toralejos perdidos por la salina. Totoralejos perdidos por la salina. Te da con humos azules la despedida, con un humito, niña, como un hilito. Totoralejos soñando, queda solito. Totoralejos soñando, queda solito. La sal le pone en sus manos sus espejitos, sus espejitos, niña, destrozadito. Totoralejos de tarde, chañarituna, chañarituna, por un hilito de humo, vuelve a la luna, vuelve a la luna. Totoralejos de noche, mira el silencio, cuando por sus calles solas le llora el viento, le llora el viento, le llora el viento, niña, su sentimiento. Totoralejos.